que se equivocó porque ese cáncer era yo. Ayer mi mami me dijo, hijo, tú no eres el mismo que nació. Dime qué te pasó, la fe se te perdió. Quería ser rapero, ahora tienes una glow. ¿Cómo crees si Dios mis alas ya me las cortó? A mis 15 años Torre Sabana me adoptó. Mataron a Gaia, pero el sueño no murió. Mataron a Coco y nadie sabe qué pasó. Mami, yo nada más confío en yo. Yo no nací en la calle me conoció. El diablo estaba en un traje y me sedució. Dinero y fama por mi alma él me ofreció. Perdón, a veces me acuesto pensando como un cabrón. Cuando me muera voy pa'l cielo, voy pa'l calentón. Madre de esta vida y una, ella bajaría la luna. Mataría por fortunas, aunque al final vaya la locura. Lo que mami no pudo hacer por ti, por ti yo lo lograré. Por encima de las alturas, por ti yo lo lograré. Madre, solo hay una. Madre, solo hay una. Te amo como tú amas al nene. Te veo a ti en sus ojos, él es tu sangre, amigos, ¿quién es? El que piensa tener amigos, enemigos tiene. Solo son leales hasta que ya no les conviene. Previene, previene que si la tres dígitos va a ser que frenen. De la glopeta el piloto vendí la FN. Te lo prometo que yo no me voy a dejar matar. No llores, te lo juro, no te quiero hacer llorar. Tampoco quiero que tú me veas en la federal. No quiero vender droga, estoy tratando de rapear. Hasta el día en que me muera no voy a descansar. 24 horas, día y noche voy a josear. Yo solo quiero los millones que me voy a quemar. Un día pronto tú no vas a tener que trabajar. Pa'l carajo te que dijo que no me iba a filmar. Estaba en casa de Riro la semana pasada. Estaba con Fresh Montana en vez de estar vendiendo crack. Si te quieren matar, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy a guerrear. Si muero joven, mi hijo crecerá y te va a cuidar. Yo sé que hay cosas que el dinero no puede comprar. No puedo comprar un pasaje para el cielo llegar. Si salgo en el Endymion me tienen que capturar. Los quieren ver en una jaula como un animal. Porque para el gobierno nunca vamos a trabajar. Si no hay dinero, sabes que vamos a cazar. No vamos a chotear, me cansé de menudear. 7.25 la hora, eso no es legal. Pa' eso compro una libra y empiezo a endecar. Yo sé que a ti a la A yo las tengo que ayudar. Antes que el destino nos empiece a separar. Madre, en esta vida hay una. Ella bajaría la luz.